Maxi, estás por ahí. Así es, acá estoy. Qué hijo de puta, qué fuerza que tiene, ¿eh? Yo te diría que es, va para obra magna ya esto. Bueno, muchas gracias. Tiene una intención, tiene una complejidad que cada vez es más difícil de escuchar. Ese tema tiene un video oficial. Lo grabamos en enero de este año. Fue una experiencia linda. Y bueno, nada, la gente que quiera pasar por las redes y mirarlo. Pasa el chivo, obviamente. Ahí, Fuego en el Cielo Web, es nuestro canal de YouTube, ahí está el video, hay otros videos más también de una live session que hicimos en Romafonic, en Capital, también, y bueno, los tres temitas del EP que sacamos hace un año. Sí. Me decías que la letra de este tema tiene algo en particular. Del tema que acaba no de este tema, de Julio Talá, de justo de La Plata de Noche. Después lo ponemos. Este tema está bueno porque en realidad te iba a contar el proceso de filmación, o sea, el guión de lo que es el video. No data justamente de todas las luchas o de alguna de las luchas que hoy se está llevando adelante, desde el movimiento de mujeres, desde los movimientos ecologistas, desde los movimientos contra los agrotóxicos, contra el gatillo fácil, ¿no? Tocan bastantes temas, porque, bueno, si bien nosotros nos manejamos con cierta impronta bastante, no tan literal en la letra, en este caso en el video quisimos reflejar todo lo opuesto a lo metafórico que tiene la letra, ¿no? Entonces fueron como imágenes más contundentes. Así que bueno, un mensaje bastante directo dentro de una letra bastante, poética o metafórica. Se me vienen a la cabeza las preguntas, primero no con la música, ¿no? Aparte no soy músico, pero tengo mucha música en la cabeza, pero no soy músico. Por eso que yo apunto más a un lugar como, no sé, carnal, humano. Por ejemplo, ¿qué edad tenés, Maxi? 35 tengo yo. Sí. El bajista Diego tiene... Y bueno, Diego y Alan tienen... el batero y el bajista tienen 36. Mal lo recuerdo, ahí está. Sí. Generacional quería decir, pero estaba chamullando porque no me salía la palabra. Esto es así, muchachos, entiendan de una vez. No sé si están escuchando otras bandas de oír, pero así se vienen las entrevistas, muchachos, es así. Bueno, por eso, estamos todos en la misma generación. Yo tengo 40, 35 y pico. ¿Cuánto hace que formaron esta banda? Y Fuego está activa desde el 2016. Tuvimos un parate pequeñito y bueno, cuando retomamos con todo y bueno, nos agarró justo la pandemia, pero no cortamos el trabajo. Estuvimos bueno ensayando, componiendo, grabando, haciendo de todo. Y además cada uno con sus proyectos también paralelos, ¿no? Así que, pero bueno, la banda en sí desde el 2016 que estamos laburando juntos. Y vos, Maxi, te pregunto a vos porque el resto de la banda te dejó solo. No sé qué pasó. Sí, no, hoy ensayamos y bueno, los pibes, Alan labura madruga, Diego por ahí también. Así que bueno, nada. Yo también mañana madrugo. Mañana madrugo y estoy haciendo un programa de radio. No es excusa, señor. Yo soy el más joven y tengo más energía, ¿viste? bueno, con un speech se soluciona eso, hombre, por Dios. Bueno, 35 Pirulos, generación de los 90, escuchabas música de chico en los 90 ahí, ¿no? Por ahí, más o menos, sí, 95, sí. 95 más bien. Si sos en el 2000, si vos naciste en el 86. 86, así es. Sí. Mirá, yo escuché música. Creo que sos Tigre en el horóscopo chino, no, me parece que no. Me mataste. No, el anterior a Tigre, Tigre es el 87, no, creo, bueno, no importa. No, me parece que sí Tigre, me dijeron una creo vez. Creo sos Tigre, pasta sí, de líder tiene el tipo, por eso que no está soy, ahí. Claro. No soy muy ducho con el horóscopo. ¿Y sos el líder de la banda también, Maxi? No tenemos líderes para nada. Las decisiones se consensúan, somos una banda totalmente horizontal. Apelamos siempre al consenso, nos ponemos las pilas, nos cagamos a pedo como tiene que ser el uno sí. al otro, nos queremos un montón, nos cuidamos mucho, siempre, siempre entre los tres. Y obviamente no solamente nosotros tres, sino que cada vez que alguien viene, sí, somos un trío, pero bueno, en la música, porque después cuando hay que hacer un video, cuando hay que hacer algún laburo fotográfico o algo, o sea, quien se sume es parte también de la banda, escuchamos sugerencias y laburamos a la par de quien se sume, ¿no? De cualquier artista que también exponiendo su laburo con la banda. Así que siempre nos manejamos bajo esa premisa, ¿no? La horizontalidad, el apoyo mutuo. Y bueno, y así sí nos está yendo bien, por suerte tuvimos esa... Obviamente, la convivencia, sí, pero, es como una familia, ¿no? Sí, pero para acá no tenemos que ser diplomático, Maxi, está todo bien, ¿viste? Yo no, la, que, la verdad es que nos puteamos. Yo ya sé que sos el líder, estás acá hablando, negativo. ¿Entendés? Sos negativo. El que habla, vos sos el líder, bueno, pero porque, bien. No le digamos cuestión... a los demás, pero está, ya quedó clarísimo. No, fue una cuestión circunstancial, el otro día estuvo Diego en otro medio, no. Sí. Por una cuestión circunstancial estoy acá representando a mis compañeros, pero... Por una cuestión circunstancial, dijo el pastor Jiménez también. Por una cuestión circunstancial, tuve que hacer una iglesia. No. Un saludo grande a mis compañeros que seguro lo van a escuchar mañana porque van a estar durmiendo. No, pastor Jiménez, no. No lo saludemos. Pará, estábamos con este tema de... Bueno, estábamos. Te metí a la fuerza yo, porque soy el sacro líder y magno dictador de mi propio programa. Te metí a la fuerza en el asunto generacional. En el 2000 estabas escuchando música. Y no yo era Limp Bizkit, supongo. No. Te cuento. Si yo en realidad escucho música desde que tengo uso de razón. Mis viejos, bueno, eran por ahí, son del palo del folclore, ¿no? Pero sí. Mi abuela, con mis abuelos escuchaba mucho tango, me enamoré del tango, soy muy fanático de Gardel. Yo también. Desde muy chico, es un grande. Me vienen como... con Julio Sosa, con Goyeneche. No, Gardel, boludo, Gardel, dejate de joder. Yo no puedo parar de escucharlo, es una cosa que me vuelve loco. Coincido. Y bueno, nada, siempre uno escucha, aparte tengo... me apelo mucho a la memoria afectiva, ¿no? Bandas como, qué sé yo, por hablarte de los 90, ¿no? Vos me pones un tema de la Zimbabue y yo se me cae y se me pianta un lagrimón, ¿me entendés? O sea, la música en ese momento sonaba, que uno lo escuchaba inconscientemente de chico, lo escuchaba por ahí. A mí, si yo hoy lo pones ahora, por más que hoy no te la escuche, porque no gusto de esa música, pero... me va a movilizar, entonces siempre estuvo la música presente en mi vida. Mi viejo tocaba la guitarra, ahora ya... Vos estás haciendo vos estás haciendo metal. Y yo estoy haciendo metal, ¿no? Sí, estás haciendo metal, sí, más o menos, bueno, ¿no? No sé. Sí. Bueno, sí, es metal, vamos. El otro día... No, un poquito más pesadito, ¿no? Sí. Ahí, no, claro. Y estoy poniendo de fondo la Zimbabue, traición a la mexicana. El otro día iba con mi pareja en el auto y agarré y le digo, hey, tengo ganas de escuchar. Y no le dije nada. Y puse, ¿sabes qué puse? ¿Qué puse? El disco entero de Johnny Tolengo. No. Ey, pero escuché una cosa. Me acordaba todas las letras. Creo que hace 25 años que no escucho ese disco. Y me movilizó. Y la música es eso, ¿me entendés? Marca un tiempo, marca un momento. No es solamente, ¿me entendés? Por ahí ahora cambió mucho eso, porque hoy, antes un hitazo, lo que llamamos hitazo, ya sea de la música que sea, duraba años. Ahora, un tema popular, el famoso temazo del verano, te dura 3 meses y al cuarto mes ya no se lo acuerda nadie, ¿me entendés? No sé si es... positivo, negativo. Sangrarme. Temazo. Y te está sonando eso de fondo. No te lo puedo compartir. Pero está sonando eso de fondo. Grande. Llorá. Recordá y llorá. Mirá, qué metalero, ¿eh? Un metalero que llora con la Zimbabue. Sí. Si te empieza a nombrar banda, me hundo. Yo tengo 5 añitos más. pero no me importa eso. Viene a contexto de que empecé, o sea, mis 15 años empezaron 5 años antes que los tuyos. Entonces, claro. Por ejemplo, a mí me quedó de chiquito ir a... No, para que corto con Zimbabue porque me tiene podrido. Listo. No me puedo aguantar a Zimbabue, es que no te digo. Bueno, pero sí Roxette, por ejemplo. Roxette. Pero yo era metalero, bueno. y metalero de ropa negra nomás, ¿no? Malón, Alma Fuerte. Odiaba a Malón, ¿no? Era la guerra, ¿no? Malón, Alma Fuerte. Malón, vende patria, vendido. Aguante Iorio. Ya vemos lo que terminó Iorio. Dios mío. Bueno, qué difícil. Pero internamente, por ejemplo... Bueno. Me había quedado esto que vos decís de Roxette, por ejemplo, escucharlo en el parque de la ciudad. Tal cual, es la memoria afectiva. Ponían Roxette. Y es genial, cual, es maravilloso. No creo que de eso nos podamos escapar. No. Creo que lo lindo que tiene la música es eso, ¿no? Cómo te transporta a otro tiempo, ¿no? A otra época en la cual vos por ahí tenés hermosos recuerdos y bueno, ahí está, sonando otra vez y haciéndote... irte, viajar hasta allá, hasta esa época, ¿no? Obviamente, en mi barrio se escuchaba, porque bueno, Berisso es muy barrio, ¿no? Y en el barrio se escuchaba Hermética y se escuchaba Yerba Brava, ¿me entendés? Y compartíamos eso en la esquina, en el monte, con mis amigos del barrio. Así, de Hermética a Yerba Brava, ¿me entendés? Y estoy muy contento de eso. No lo escucho, sinceramente yo la cumbia no la escucho, no me gusta, no es mi agrado. Obviamente cuando me adentré en el mundo de las bandas, ya mis gustos se empezaron a focalizar y bueno, uno deja ya de llegar a la música o de llegar a esos momentos a través de música vieja, ¿no? Pero sí. No voy a renegar de mis raíces ni a palo porque estoy muy contento de lo que me movilizó. Y por ejemplo, Cranberries fue una banda que nadie puede discutir que fueron grosísimos. Los Guns, Cranberries, Aerosmith, no sé, tenemos de todo, Ataque 77. Yo de Cranberries ubico nada más el tema Zombie, no ubico Zombie, otro. Sí. Salvation fue un temazo, y esa voz particular. Ah, Salvation también, tenés razón. Ahí está sonando bueno, The Cranberry Zombie, ahí de fondo, para que lo reconozca. Temazo. El oído preparado ya y entendido de nos estamos yendo. No lo voy a dejar, por Dios, lo dejo de colchón nomás. Y bueno, yo obviamente en la preadolescencia, cuando llegan bandas, bueno, en mi caso, llega Fan People, me rompe la cabeza y dije, esto, ¿qué onda? Yo los odio. Llegan, no, los amo, bueno, yo los amo. A Fan People, a los skaters, a todos los odiaba. No, va. Bueno, éramos más jóvenes nosotros, mi generación más joven que la tuya, bueno, y Fan People. Yo por él no fui un tipo de andar en skate mucho tiempo en mi adolescencia, no pateaba tanto por ese lado, porque yo era de la parte de los recitales, me encantaba ir a los recitales, escuchar bandas locales. De hecho, el movimiento punk, el movimiento hardcore que tuvo los 90 en Berisso fue tan grosso que fueron influencia para las generaciones venideras, ¿no? En mi caso, o sea, qué sé yo, yo antes de escuchar hardcore escuchaba bandas de hardcore de acá, antes de entender lo que era el hardcore de Estados Unidos, de Nueva York, o antes de escuchar el punk inglés o el punk estadounidense, me llegó primero el punk de Berisso, ¿me entiendes? ¿Te llegó primero el punk de Berisso? Sí, y pero yo era chico. ¿Qué radio escuchabas? ¿Llegaba la Rock and Pop a Berisso? Y nosotros escuchábamos acá la banda, las radios locales, que tampoco mucha difusión le daba. Y vos pensás que estabas hablando con un pequeño Maximiliano de 12, 13 años. Sí. Y ir a ver, qué sé yo, al Playón, cuando, no sé, las primeras bandas en vivo eran bandas locales. Y por ahí no sonaban tan copados, pero al ser la primera banda que vos escuchabas con distorsión, con ruido, y te volaba la cabeza, y decís, yo quiero hacer eso, ¿entendés? Claro. Y bueno, después obviamente uno entra en la música, no sé, bueno, uno se profesionaliza en algunos casos, bueno, y ya por cierta trayectoria, cierto tiempo, no digo que se pierde esa magia, pero ya uno se impresiona con cada vez menos cosas, ¿no? Sí. Y en lo que se refiere a bandas del género, ¿qué empezaste a escuchar? ¿O qué es lo primero que recordás? Bandas de género. Pará, de vamos lo que haces, digo. De lo que hacen. Mirá, es difícil porque el género que hacemos no sé exactamente qué es. La verdad que tenemos una influencia bastante heterogénea. Los es metal. Sí, nosotros le decimos que es metal alternativo como para enfocarlo en algún lado. Tenemos mucha influencia del post-rock, tenemos mucha influencia del stoner, tenemos mucha influencia del hardcore, del post-hardcore, del punk, por ahí más, del punk más gallego. Tenemos un montón de influencia. Y yo te puedo, te puedo nombrar mil bandas. Desde Sigur Rós, que no, vos escuchás Sigur Rós y no tiene absolutamente nada que ver con Fuego en el Cielo. Hijo de tu madre, mucho, no la conozco. Tiene mucho Sigur Rós, es una banda islandesa de ¡islandesa! Son 200.000 tipos en Islandia. ¡Hijo de tu madre! Bueno, qué sé yo, y también, bueno, los chicos, bueno, Tool, por llamarte bueno, Tool. Sí. Sí, bueno, en mi caso soy muy fanático, me encanta mucho Berri Charrac, que es una banda de Países Vascos. Me encanta, es una banda que me vuela el cerebro. ¿Qué radio escuchabas vos? ¿Sabés que no escuchaba mucho la radio? Pero sí, pará, sí, bueno. Yo iba a Parque Rivadavia a comprar cassette y no estaban esas bandas que vos decías. Y yo los empecé a escuchar por amigos, amigas, que sí, por ahí más grandes que yo. ¿Pero qué eran? ¿Los amigos vascos de ahí, de los inmigrantes de Berisso? Mira, ¿sabés que acá en Berisso hubo mucha influencia, por lo menos en las bandas punk de los 90 de acá? Sí. Maxi, le tengo que decir a la gente que está escuchando, nos estamos yendo ya a las 0:50 horas. No hay problema por la hora, ¿eh? No podemos quedar hasta las 5 de la mañana porque no nos va a escuchar nadie, obvio. Le tengo que decir a la gente que está escuchando que Berisso es la capital provincial del inmigrante. Así es. Eso por ahí no lo saben. Y es cierto, ¿eh? Hay clubs de fomento y socorro, croatas, griegos. Estuve viendo que cuando la gente necesita construir, compra las cosas en un corralón, ¿no? Y las bolsas las bolsas de arena que uno ve afuera de las casas, porque el conurbano es algo que nunca se termina de acabar, compran arena, por ejemplo, para seguir construyendo, y vos ves que las bolsas dicen corralón el sirio, y posta, hay un sirio en Berisso que hizo un corralón, ¿viste? Y bueno, es el corralón más famoso de la zona, parece. Bueno, así con todo, vasco, griego. Si te descuidas, ingleses también, gallegos, españoles. Al lado, frente de la Plaza Cívica, hay un centro cultural italiano enorme. Sí, te cuento una anécdota. No es joda. No es joda, mirá. A ver. En los 90, cuando yo era muy chico, era muy chiquito, iba en primaria, jardín de infantes, yo salía a hacer los mandados con mi abuela, y siempre nos cruzábamos los viejos y las viejas de esa época, y uno te hablaba medio en italiano con español, otro te hablaba en portugués, el otro te hablaba en... Y sabés que se entendían, yo no entendía un pomo, y se entendía. Y sabés lo chistoso era que, bueno, yo llegué a primer grado y segundo grado y puteaba en italiano, ¿me entendés? No puteaba en castellano, y eso es lindo. Bueno, obviamente esos viejos ya no están entre nosotros, pero mi generación, cualquiera de mi generación o anterior a mi generación, sabe de lo que estoy hablando. Fue hermoso, fue un encuentro, una conglomeración cultural increíble que tuvo Berisso. Más de 20 colectividades hay acá. Es increíble. Y a eso se le sumaron más recientes colectividades peruanas y bolivianas también. Sí, uruguayas, peruanas, bolivianas. Sí, hermoso, la verdad. Por eso, retomamos un poquito, ¿no? Por eso que me decías que escuchabas una banda vasca que no conoce nadie, supongo. se conoce mucho, igual sí. Y acá lo que te decía es que, no sé por X motivo, la verdad yo era muy chico, pero en los 90 había mucho, 90 y 2000 y moneditas, las bandas punk o hardcore de acá de la zona estaban muy influenciadas por la música española, ¿sí? Te hablo del caso de, no sé, de La Polla, de Reincidentes, de El Último Que Cierre, todas bandas punk súper contestatarias, súper políticas de allá, que llegaron mucho acá, ¿no? Y bueno, y eso se heredó o se contagió a los pibitos que íbamos a escuchar esos recitales ahí, re emocionados, y que bueno, y ahora somos... A ver, viejito. En tu proto-rock, proto-rock es tu adolescencia, por ahí, era hardcore entonces. Pateaba con el hardcore, pateaba con el punk, pateaba con el thrash, con el heavy. Me gustaba escuchar mucha música. Cualquier bondi te dejaba en la puerta. Eras el colectivo LGBTIQ+M de metalero de la época. Sí. No, nosotros por ahí con el grupo de chicos con los que pateábamos, que también son grandes músicos o grandes profesionales en su rubro, ya pasaron 20, más de 20 años, eso que te decía. Teníamos una infinidad de música para escuchar y siempre tratábamos de tener bandas nuevas y más, cuanto más under mejor, ¿entendés? Cuando íbamos, por ejemplo, había un local, claro, era súper turbio. Es más, íbamos a las disquerías, que había una galería y robaban, robaban. Escuchá, veíamos un CD de una banda que ni conocíamos. Salía un peso, bueno, vamos a comprarla, un peso el CD. Me acuerdo de las ofertas de Musimundo por 5 pesos, por ejemplo, o 4. Sí. Bueno, pero eran una porquería, Teníamos actos delictivos también, éramos jóvenes malarriados, porque íbamos a una multinacional, a un supermercado multinacional, que no voy a dar el nombre para no pasar el chivo, y manoteábamos algún que otro CD. De ahí me llegó el gran amor que tengo, que es el All Staff. El robo. Ramones, El robo del siglo. El robo del siglo, pues fue el CD. El All Staff de los Ramones, y fue ponerlo y ¡pah! Dije, qué buen botín de guerra. Pero bueno, eso no se hace, ¿eh? Eso no se hace. Y no. Pobre comerciante. Aquel multinacional. Que gana, bueno, pobre multinacional, aquella que gana su sustento comprando a uno y vendiendo a 10. ¿Eh? Pobrecitos ellos. Ok, hardcore, pero cualquier bondi te dejaba bien, no está mal eso, no me ha pasado a mí, quizás por eso no fui músico. No, por eso no. Pero... y después del hardcore, después de ese proto músico infante que andaba escuchando Fan People, ¿me dijiste? Sí, Fan People, No Effects, Fan People. Ah, No Effects. James Addiction, probablemente. Sí, también. Seguro. Muchas bandas. Había un comodín en la época. Bueno, a partir del 88, 89. Había un comodín que lo escuchábamos todos. Los Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot sonaban a pleno también. Con ese punk. El batero de la banda, que en ese tiempo teníamos, te hablo año 2001, éramos muy chicos, teníamos 13, 14 años, era muy fanático de los Red Hot. Y la verdad que él nos metió mucho en el mundo de los Red Hot. La verdad que fue una bandaza, ¿no? Terrible. Sí, y hicieron muchos temas absolutamente drogados estos muchachos. Con heroína. Con heroína posta, ¿eh? Se metían en un barco y había uno de ellos que se pegaba giras de heroína de 2 días. Escribía letras y componía. Sí, bueno, mi caballito de batalla fue más que nada que perduró bastante, fueron los Guns. Guns N' Roses fueron bastante influencia mía, sí. Vamos, que fue la primera banda, que yo sepa, es la primera banda comercial que tiene calidad también. No sé, debe haber otras, por Dios. Aparte que en los 80 había un montón de bandas de rock progresivo que bajaron los decibeles y se volvieron más sencillas y comerciales. Sí. Pero así como netamente comercial, lo ubico a los Guns, que mal que me pese... tiene grandes obras, sí. Sí, a mí por lo menos me marcó mucho. Igual vos pensás que estamos hablando de que una generación, poner un pibe de 10 años que te ponga un cassette de los Guns, no era muy cotidiano en esa época. O por lo menos los chicos de mi escuela no eran muy amantes de la música en ese aspecto, preferían poner, qué sé yo, los charros y bailar los charros. Y yo prefería poner un cassette de los Guns, un cassette de soda también, o rock, música todo el tiempo. Bueno, y después fue como ampliándose el repertorio. Y después de este diplomático comentario sobre qué bandas escuchabas, Porque no nos dijiste. A ver, no, te voy a sacar de la diplomacia. ¿Sabes lo que pasa, Maxi? Dale. Que estás muy metido vos, estás muy metido en lo que es comunicación. Yo te noto, estás muy politizado. Primero, toco el oído. Primero, estás muy politizado, mi amor. Ay, yo me vuelvo de Telegram. Estás muy politizado, mi amor, por eso no podés tocar en Berizzo. Porque estás muy politizado, primero. Puede ser. Y segundo, estás muy diplomático. Así que te voy a sacar de la diplomacia a la fuerza. Y te voy a preguntar qué bandas odiabas de chico. ¿Qué ando odiaba? Sí, ahí sí te puedo nombrar. Las emociones negativas rinden, dan rating las emociones negativas. Vamos. Bueno, el otro yo es una banda que llegué a odiar con todo mi ser. Genial. Si bien de pibito por ahí sonaba, pero no es una banda que no me cabe ni media. Sí. Los Redondos es algo que nunca pude escuchar, jamás. ¡Epa! No puedo, cagamos trompada ahí, Maxi. Perdón, yo sé que no soy ricotero. Pero es una banda que nunca pude asimilar, nunca me gustó nada de Los Redondos, jamás. Boludo, jamás, no pude escucharlo nunca. El Indio posee perdón, una no, poética sé, críptica y oscurantista negativa que no tiene nadie. Sí. Sí, no le gusta. Ustedes no lo ven en la cámara. He escuchado cosas más interesantes. No lo ven en la cámara, pero sí. Boludo, es buena banda. Vos sabés que Los Redondos empezaron como si fuesen Los Auténticos Decadentes, haciendo giladas en los 80 y mejoraron un montón. Lo que pasa es que Sky ahí ayudó mucho, creo. Sky es un excelente guitarrista me agrada, si bien no soy de escucharlo, me agrada lo que hizo su laburo solista, me pareció muy interesante. Ah, te gustó. Pero más. Desde lo técnico, desde lo instrumental, bueno, ¿no? Desde lo analítico. Yo me escuché un recital en vivo cuando él empezó con el proyecto solista y sonaban como Ministry casi. Habían cambiado. Perdón de la distancia. Sí. A mí me encanta Ministry. Ministry me fascina, me encanta. Igual tiene que ver con que no curtí ese palo, qué sé yo. Igualmente, la renga, lo viejo de la renga me cabe. Me cabió bastante, qué sé yo. Pero bueno, el Jarro, Dividido, ni hablar, ¿no? Dividido es una bestialidad. Es una bestia. Pero no generó. ¿Viste que Divididos no generó ese fanatismo que generó la renga, Los Redondos? Otra banda que no generó ese fanatismo es Las Pelotas, tampoco. Y ¿sabes qué? Que está bueno. Porque los Divididos o Las Pelotas son bandas con una trayectoria increíble y con un público súper fiel. ¿Sí? No es por por bardear a ningún público, ¿no? Pero yo me juego la cabeza que un gran porcentaje del público de Divididos. Tiene un entendimiento de lo que plantean las letras de Divididos, ya sea porque son una conjugación de frases locas que ellos inventaron, pero ellos lo tienen en claro. No te creas, le robó mucho al budismo. Moyo le robó mucho al budismo, al budismo bueno, zen. No le robó, tomó de aquella fuente. Sí. Los músicos somos grandes ladrones y está buenísimo. Seamos grandes ladrones. Pero bueno. El copyright no existe. Los derechos de copia no existen. Es todo copiado. Déjame romper la bola. Es una expropiación. Sí. Pero bueno, no. Qué sé yo. Los Redondos. No, la cuestión que se generó en torno a ese tipo de banda, a Los Redondos o a La Renga, qué sé yo. No sé si está tan buena o sí, no sé. Depende de qué punto lo mires. Si lo viera, yo como músico no sé si me gustaría que la gente me vaya a ver porque soy tal banda y porque soy un ícono popular. Prefiero que me vaya a ver la gente que se siente identificado con las letras o con la música que hago, y no porque es hacer una previa o una super fiesta. Es complicado de ponerlo sobre la mesa esto, ¿no? Esta cuestión que me genera los rituales de ricoteros y todas esas cosas, pero respeto y admiro mucho a la gente que va, que disfruta de esas fiestas, ¿no? Sí. Es una cuestión de gusto, netamente de gusto, no hay nada malo. Decilo, Maxi, ¿no? Decir, odiabas a los ricoteros, odiabas a los rolingas. Decilo. No puede, viste, es de comunicación el tipo. Pará, no, pero te voy a decir algo. Si vos escuchabas a, porque yo he hecho entrevistas, he entrevistado yo a músicos y músicas del movimiento punk y del movimiento hardcore de acá de Berisso, y siempre nos contaban, sí, porque en los 90 nos agarrábamos a piña con esto, con los otros, con los Stones, con los metaleros, que pingue más. Nosotros no, nosotros, la generación esta, no odiábamos, nos dejábamos ser. Es más de mi generación. Es más de, sí, a pesar de que tenemos 5 años de diferencia. Bueno, yo como parte del clan metalero, los metaleros no entendíamos y no nos gustaba un carajo que el pogo punky, escupitajos, patadas, no nos gustaba. Y yo sigo coincidiendo con mi idea. La verdad que no me gusta. No, a mí tampoco. No. He pogueado, pero bueno, no he escupido nunca, por ejemplo. Bueno, pero los punkis sí, patadas, pegaban patadas, loco. Pará, ¿qué estás haciendo? Tenemos que chocar los cuerpos, como si fuésemos morales vikingos. No nos podemos pegar patadas, no importa. Sí, es una cosa que no... Pero bueno, hay de todo, qué sé yo. Así que bueno, nada, sí, hay bandas que no, nunca me cabieron. Igual como cualquiera, yo qué sé, hay bandas que te llegan, hay bandas que no te llegan, y bueno, en mi caso no me llegaron Los Redondos, por ejemplo. Ajá. Y en la actualidad, bueno, hay muchas bandas que no me llegan. Callejero no me llega, La 25 no me llega, Los Gardelitos no me llega, no, a mí no, me llega poquito Los Gardelitos, me gusta, no. Poquito. Ojo, y reitero que esto es muy subjetivo, no es que quiera hacerlo así como protocolar, pero posta, cuidado, es subjetivo, la música, cuidado. No está mal o bien. Maxi Lanusse está saliendo de la comunicación protocolar. No, pero posta, cada uno, viste, depende de lo que hayas vivido, cómo lo hayas vivido, qué es lo que te llega, ¿no? Está todo bien, mientras sea música, mientras sea arte... Bueno, vamos al segundo tema de tu banda y ya terminamos esto porque nos están escuchando menos 2 oyentes. Dale. Vamos con Fuego en el Cielo, la banda de Maximiliano Lanusse, quien está hablando ahora aquí en Nos Estamos Yendo. El segundo corte que hemos elegido, que Maxi eligió para compartir con nosotros, no me dio el disco entero. Eso lo tienen que saber los oyentes. No me dio el disco, quiere que lo compre. Que no sé cómo voy a comprar un disco porque no tengo reproductor de CDs, pero bueno, la intención. Me tiró, La Plata de Noche. La Plata de Noche. La Plata de Noche es más cara. Es más cara, La Plata de Noche. ¿Sabés qué, Lu? En este tema participó como artista invitada la poeta Carla Loyoco, que es una poeta grosísima, una genia, que recitó una de sus poesías que compuso específicamente para el tema. Así que, nada, eso. Un cariño gigante y una admiración terrible a Carla, que es una genia, ¿no? Y bueno, ahí la van a poder escuchar recitada de su voz, por su voz. Ah, por su también voz. Está. Ya está sonando de fondo, ¿eh? Lo lanzamos. Oye. Aquí, exclusivo. Nos estamos yendo. Fuego en el Cielo, La Plata de Noche. Qué bien que suena, che. ¿Escuchá? Oscurecer. psicosocial.ar. Te cagué el tema. En otoño, hasta arder el sol y un amarillo espeso desbordar calles con fragancias. Por obra y gracia de un verde intenso, las copas de los árboles alcanzan el bosque. El paseante o noctámbulo descansa o llora a la orilla de un lago. Más allá el río y sus playas de juncos y selvas pantanosas donde pescar, beber o avistar barcos a lo lejos. Al resguardo de cualquiera de sus plazas, un amante declara a otro el cielo o el infierno. Plazas simétricas de estatuas ocultas, bancos despintados como el riachuelo. Lobos y leones, esfinges populares, como las cuatro estaciones a favor o en contra de Dios. Hojarasca violeta de diagonal 63, antes de morir, cruzar al menos. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Líos, líos, a ver, resolvamos los líos, muchachos. A ver si Google me deja de joder con las ventanitas. Ahí está, listo. Se me habían puesto las ventanitas ahí y no podía hacer nada, por Dios. A ver, Maxi. Hola Maxi, ahí volvimos, acabamos de escuchar vuestro tema.